Como chicos y chicas, o muchachos y muchachas, y dice abiertamente esta canción de Leyenda Urbana, Renato Russo, me gustan un montón de cosas en el mundo, me gustan los muchachos y las muchachas. Bueno, nada, un gran poeta, músico brasileño fallecido, también como tantos otros. Grandes valores en la misma época. Mira, hablamos de Freddie Mercury, ¿no? Y también él murió de SIDA, Renato Russo, y era también abiertamente, no sé si ni siquiera si decir homosexual, sino, digamos, bueno, tenía una sexualidad como muy libre y amplia. Bueno, Renato Russo, Leyenda Urbana, nuestro homenaje también a esas grandes peleas y batallas cotidianas de la vida. Y tenemos una batalla cotidiana del día de ayer. Entre el sentido común. De sentido común que, racismo, por suerte, apareció en todos lados condenando esta situación. Menos, ¿no?, mal, porque estamos mal. Se acerca el día del respeto a la diversidad cultural. Bueno, y ahora lo vamos a escuchar y después vamos a pegar un salto al vacío. Hay lateral para el seleccionado peruano. Te la regalo encontrarte con Guerrero en Constitución, bien de noche, 3 de la mañana, Yo soy más vegetal que humana. Corteza, más que tendones, fibras y andamiaje de huesos. Respiro en mi follaje con pájaros de luna. Soy como la liana que entrelaza la orquídea, como el madero lento que recorre las aguas. Hogar de las hormigas y de las comadrejas. Espacio inmensurable que guarda las estrellas entre sus dulces savias vegetales. En el jardín umbrío de la esperanza ciega guardo mi corazón que fulgura en silencio. Más de los muros verdes inmersos en la lluvia que del canto estridente del concreto. Camino al interior de mis capas de tiempo, en viajes espirales que vuelven a mi origen. ¿Dónde quedará el alma de madera cuando el violín se haya desgarrado? Cuando el crujir de los andamios calle porque la vida humana se ha apagado. Árbol y hombre quedarán dormidos esperando otra era y otro cosmos o alguna eternidad bajo las ramas. Poesía arbórea de Esmeralda Loiden. La jardinera. La tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde el sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toro, cuando me aumenté. Pasa Violeta Parra con La Jardinera, la jardinera, como bien dice ella al comienzo. Decías que Violeta estuvo como demasiado adelantada en su tiempo y no lo toleró. Violeta, ella no estaba en su tiempo y el tiempo no la comprendió, no la toleró y la pasó bastante mal, ¿no? Pero se enfrentó con uñas y dientes a eso. Y nos gustaba esta canción, nos gustaba La Jardinera porque queríamos hablar del amor. ¿Del amor? No, no, es una canción de amor. No, pero no queríamos hablar del amor, no me importa que sea una canción de amor, no queríamos hablar del amor. Queríamos hablar también de la diversidad, también pensada en el vínculo con la naturaleza y con la historia. Con la historia de las culturas, con la historia más, humana, ¿no? Del hombre en sí mismo. Cómo el hombre fue transformando esa naturaleza y el hombre se fue apropiando de las semillas y fue aprendiendo a cultivar y fue aprendiendo a cuidar esa naturaleza y alimentarse de ella, ¿no? Todo un proceso. Pero en los últimos años, en los años del capitalismo, digamos, empezamos a querer sobrepasar esa naturaleza y empezamos a querer mercantilizar, por ejemplo, la diversidad respecto de las semillas. Entonces empezamos a matar especies porque solo algunas nos dan dinero y otras no. Entonces esa diversidad se empieza a ver aplacada y eso pone en riesgo, por ejemplo, nuestra alimentación, pone en riesgo otras vidas, digamos, ¿no? Caen unas vidas y caen otras como consecuencia. Entonces nos parecía muy, muy importante también hablar de diversidad en el vínculo hombre-naturaleza en el marco del capitalismo. Hombre o ser humano o persona, naturaleza, la llamada biodiversidad, qué sé yo, pensar que cuántos miles de millones de hectáreas de bosque se han perdido, cuántas especies de todo, ¿no?, han en los últimos 300 años dejado de existir, y también las maneras de relacionarse con la naturaleza tienen que ver también con prácticas, con saberes, con sabidurías, con que por ahí son ancestrales, que se transmiten durante siglos, qué plantita o qué yuyu usar para cada una de las cosas del cuerpo. Bueno, y ahí aparece también el robo de todo eso, ¿no? La biopiratería, aquello que se puede comercializar es un saber que se roba. Que se roba, que las empresas le roban a las culturas. Así que, bueno, es como una diversidad que las tiene bastante malas, ¿no? Las tiene bastante complicadas, la biodiversidad. Siempre terminamos diciendo que estamos en el horno, pero que hay esperanza, ¿no?, en la pelea. Siempre bueno, hay esperanza. Y si no, escuchen lo que viene ahora. Mira, chicos, si vives como nosotros, comerás como nosotros. ¡Mira! Aquí parece que hay bocadillos ricos. ¿Qué es eso? ¡Gusanos! ¿Qué otra cosa? ¡Viscosos, pero sabrosos! Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook, Redeco Alternativo.